Pedro también estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Caifás, el que fue de listo y llevó a su pueblo a un destino oscuro. No hagas tú como Caifás, no sentencies a matar a un hombre bueno para el bien de muchos. La vida de uno vale por todos, porque Dios murió por uno, por cada uno de nosotros. Mirad si somos importantes delante de Dios. Mirad si valemos para Dios, que por uno de nosotros, por ti, murió. Si todos los demás lo rechazarán y tú lo aceptarás, por ti murió Jesús, el Mesías, el Rey de los judíos, el Dios de todos, tuyo también. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.